¿Quieres que Tecnomás te regale una tele, un portátil o una cafetera de lujo? ¿Totalmente gratis? Participa en nuestro sorteo. Pásate por tu tienda, hazte un selfie con un regalo que tú elijas y súbelo al Facebook de Tecnomás comentando con tu foto la promoción. ¡Participa antes del 4 de enero!